a song for a broken hearted. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del Laboratorio de Alan Smithy, un podcast en el que el criterio es ninguno y en el que iremos dando bandazos por el cine que se comprende entre la serie B y la serie Z, pasando ocasionalmente por la serie A. Bueno, y tenemos aquí a los habituales en la mesa. Enfrente mío tengo al señor Frequency. Hola, muy buenas. Aquí a mi diestra tengo a la señora Marta Smithy. Hola, muy buenas. Cada vez más guapa. Claro que sí. Y más femenina. Y más femenina, sí. Y aquí al que os está dando la chapa es Eustaquio. Bueno, y nada, os íbamos a traer hoy, para no variar, que tampoco es mucho variar, teniendo un programa, pero 50% es, sí o no. 100% efectivos, amigos. Y bueno, el cartel doble, igual que hicimos en el anterior con mi amigo Mac y yo, hice a Roque III. En este vamos a caer por dos series B o serie Z, facturadas entre sí con tres décadas de diferencia. Hoy llevamos hasta vuestros oídos una criatura formada por partes chapuceramente ensambladas de Megatiburón contra Pulpo Gigante y Starcrash. Así que, amigos y amigas, vamos allá con Megatiburón contra Pulpo Gigante. Es una película de Asylum, ya sabemos todo el mundo la calidad de sus películas. ¿Qué? ¿Te animas con la sinopsis, Frequent? Venga, vamos a darle. Bueno, pues esta película de Megatiburón contra Pulpo Gigante ocurre en Alaska. Hay un experimento del ejército de los Estados Unidos al que, bueno, tiran un sonar. Justamente ahí hay una bióloga, como Lana Obregón. Igual, todo igualita. Yo creo que comparte el cirujano incluso. Sí, sí. Y maestro de cine. Bueno, ese sonar vuelve locas a 50 ballenas o 80, no sé cuántas. A las mismas tres ballenas. Sí, bueno, sí. Todas las del planeta. Sí, todas las del planeta. Que se empiezan a suicidar chocándose contra un iceberg. Y a partir de ahí, sí, señores, aparece el Megalodón y Pulpo Gigante. Aparecen en escena cuando son liberados de un glaciar donde estaban congelados desde hacía millones de años. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza el espectáculo. El juego. El espectáculo puro y duro de la mierda de Peligués, ¿no? Bueno, está garantizado. Además, justo las aparecen congeladas dándose de hostias. Sí, claro, claro. Se quedaron congeladas. O bueno, o igual era un experimento sexual interespecie también, ¿eh? Puede ser. Sí, bueno, hombre, podría ser. Los tiburones tienen dos penes y el pulpo tiene ocho brazos, ahí daba mucho. Bueno, pues nos enfrentamos con todas las de perder, además, a una película del año 2009. Dirigida por un tal Jack Pérez, que bueno, lo que he estado viendo tampoco tenía mucho que celebrar. Y bueno, protagonizada por el gran Lorenzo Lamas en horas muy bajas. Ya, además que es el rey de las camas, sería el rey del saco de dormir de locos, del quechua, además del más barato. Big Chow, que bueno, aparece en la película de Mortal Kombat y un cameo con el mismo personaje de Mortal Kombat en Ready Player One, y también un poco más destacable. El único actor destacable para mí, que es un actor que parece que es un actor de verdad, es Sean Lawlor, que es el actor que luce unas gafas ridículas casi toda la película. Y bueno, por último, la heroína de la película es Debbie Gibson, que bueno, eso era una estrella infantil del pop que sacó su primer álbum con 16 años, y la música que está ilustrando estas palabras de fondo está hecha por ella. Es un pequeño tributo que hemos querido hacer. Y bueno, ¿qué impresiones os ha causado esto? ¿De color marrón? Correcto. La única escena remarcable es la del avión. Es que fuera de eso. Sí, exacto. Yo he visto alguna más, ¿eh? Yo no, pero la del avión. Tiburón come Boeing. Exacto, tío. ¿Cómo coño llega hasta allá arriba? Tragabolas. Hay un gráfico de alguien que se ha comido la cabeza viendo la profundidad que tiene que cogerlo. Lo colgaré en el Facebook para que lo veáis. Y bueno, es la profundidad que tiene que ir y la velocidad y la proyección que tiene que tener. Y para coger un barco a 1500 pies, no sé si 1500 pies o 15.000. Y a su suma de altura, es que no sé. La velocidad que lleva, o sea, es que es un puto científico el tiburón. Es un puto genio, pero es brutal. Es decir, la escena esa que no tiene puto sentido por ningún lado, que la pongan ahí en plan, venga, va, vamos a ponerlo y esto lo petamos. Y lo han petado. Y lo han petado. Es la mejor escena de la peli, exacto. No sé si la mejor o la peor, o la, bueno, la más fantasma sin duda, porque es de la que tú, la remarcable, tú buscas Mega Shark versus Giant Octopus en YouTube, uh-huh, y te aparecen la hostia de vídeos de este evento, digamos. Amén para esas víctimas del avión. Sí, sí, sí, el tío que se iba a casar. Que es como, ¿qué le pasa? ¡Nada! ¡Me voy a casar! ¿O no? Bueno, igual habían hecho un favor. Sí. También, no sé. Yo, hostia, también celebraría la escena que he titulado como Pulpo mete colleja a caza. También. ¿Sabes? Que sale, bueno, directamente sale un avión, un caza, un F algo. Y se asoma un tentáculo maravilloso y vamos, lo revienta directamente. Después del aviso del doctor de ¡hágalo subir ahora mismo! ¡Hágalo subir! Sí, no va, que no defienda más. Mientras Lorenzo Lamas le decía que no, que su trabajo es ese, morir. Mentira, directamente, hijo de puta. Aquí no. Mando yo. Sí, que no saco la bomba nuclear porque no tengo el botón, que si no. El único militar sin uniforme. O sea, su uniforme es su traje de narcotraficante. De chulo puta. Sí, sí. No tiene más. Y bueno, a mí me ha hecho mucha gracia también la escena de Tiburón muerde puente. Correcto. Muere Golden Gate. Gratuito, bueno, total, no, porque no le vamos a pedir más. Pues me lo como. Estoy por aquí, ya de al coche, claro, pues. Sí, es que. A ver, la película mucho sentido no tiene. No, bueno, tampoco le pido sentido. No, yo. Pero es que tiene una. Yo tenía ganas de ver cómo acababa. Yo vi la peli y dije, es que quiero saber cómo coño van a acabar esto. Ah, no hagas spoiler. No voy a hacer spoiler, no, porque la tenéis que ver, la tenéis que ver. Yo creo que te quedas al final de las pelis porno, también viste la de... Claro, porque quiero saber si se casaron, ¿no? Ah, sí, el chino fucker acaba con la doctora. Bueno, tampoco lo diferencia mucho de una peli porno, porque los interiores del submarino, de lo que sea, del caza, bueno, el interior del caza del atrezo es poner un casco a alguien, igual que del helicóptero, ¿sabes? Pero son propios de una peli porno o de una peli erótica de estas de Telecinco a las 3 de la mañana, allá unos años. Época Gil. Sí, sí, además, ¿no? Visualmente está bastante, bueno, los efectos especiales son bastante cutres, bueno, para no decir muy cutres. Sí, no sé, bueno. No tiene muchos efectos especiales. Para ser del año 3, claro, 3, 2009, de 2009, tiene un 3D de, ya... de los chinos. Es que es Asylum, ¿no? Es... Sí. Hay otra explicación, es Asylum. Bueno, pero yo creo que se ha dado más o menos... Aún así le echan, pues, un poco más de presupuesto. Es que Sarnado se han equivocado. Y panojita. No, porque Sarnado es su buque insignia al final. Lo que venden es Sarnado. Es lo que más anuncian. O sea, sí, de hecho, entras en su web, sí, sí, y te vienen los próximos proyectos y cosas que van a hacer. Y bueno, ya han anunciado, como hemos dicho, para este 22 de agosto de 2018, Sarnado 6. Temblad. Cuidado, que la 4 está muy bien. Yo la he visto. Sí, sí, no, sí, yo las he visto todas y me he hecho el rato. Pero lo que pasa es que son unos cabrones. Porque, o sea, yo creo que estoy convencido de que tienen bien medios para hacer cosas de más valía, pero no esas cosas. No sale a cuenta. No, es directamente. Cuanto menos te gastes, más dinero ganas. Sí, bueno, lo editan directamente en mercado para DVD Blu-ray o también para, bueno, la sci-fi, para la tele. La única que sale en cine es Sarnado, que seguramente sale en cine. Uf, qué miedo, tío. No, la 4 ya salió en cine. Sale en cine, ¿eh? Ah, hostia. Yo creía que las no sé si la 4 o la 5, ahora mismo no lo recuerdo. Ah, pues, ya... puede que la quinta fue. No, la cuarta, sí, podría ser. Yo creo ser. Que la cuarta. Me suena la quinta. Pero yo no sé si es la 4 o la quinta, pero una de estas dos salió ya en cine. Bueno, así es el laboratorio de Alan Smith y no tenemos ningún rigor. ¿Para qué? Si es que hablamos de cutres. Sí, bueno, y para cutres también tenemos la Asylum, son los reyes de la delicatese en coprofagio, vamos. Porque están especializadas en producciones baratas de filmes de éxito y, bueno, copias exploitation muy, muy, muy, muy chuscas. No copyright. Como, no voy a decir el título de las películas originales, ahí oyentes, a ver si deducís por el título. Estás suponiendo que nuestros oyentes son inteligentes. Hombre, yo, sí, tira, bueno, es que no las he apuntado. Claro. Tampoco. Pero bueno, es por el título que le ha puesto la Asylum, a ver si adivináis cuál es la película que copia. Ay, que tenemos, yo quiero decir uno. Que tenemos un concurso. Yo quiero decir uno. Venga, va, suelta. Transmorphers. Correcto, una y dos. Ese debe ser de Mortal Kombat, ¿no? Sí. Yo soy muy fan de Titanic 2. Titanic 2, oh, es sí, mi favorita. Vamos, como permisa, me parece insuperable. Leo Returns. Es que es brutal. Ghost Hunters. Atlantic Rim 1 y 2. Operación Dunkerque. No sé a qué me refieres. Android Cop. Y bueno, Android Cop es un policía Android. Sí, que un móvil. Que detiene a todo el mundo que lleva un iPhone. ¿Que llevas iPhone? Empapelado. ¿Eres de Detroit? ¿No? Queda requisado su iPhone. Bueno, yo la verdad, a ver, entre estas dos pelis que hemos visto, ya las voy a soltar aquí. Tenemos un pequeño debate en que yo creo que es de las dos películas, esta, la de Mega Tiburón, mejor que la que viene después, que es Star Crash. Jamás. No estoy de acuerdo. No. Entonces, estoy para nada. Nuestro reto es que no, alguien se mire las dos pelis y nos diga por Twitter, Facebook, por donde quiera, ¿cuál le ha gustado más? Os ponemos un monumento, ¿eh? Pero no la veis seguidas. No, seguidas no. Yo dejaría una semana entre una y la otra. Como este programa es mensual, tampoco os va a dar tiempo a ver. Ahí va. Bueno, echadle un ojo si queréis, si os sabe a poco, todavía hay más Exploitation de Megatiburón. O sea, de esta yo creo que es una de tantas, porque está Megatiburón contra Crocosaurio, con el actor que hacía de Steve Lillywhite, que es Jellil White. Bueno, pues esto tiene buena pinta, Steve Lillywhite. Sí, lo mejor. Jurassic Shark, Megatiburón contra Mecatiburón. Megatiburón contra Coloso, el ataque del tiburón de 5 cabezas, que tiene también el ataque del tiburón de 3 cabezas, y supongo que irán increchendo. 5 penes y 5. Eso, padre. ¿Qué más tenemos por aquí? La friki. A mí la friki es lo que me ha dejado fuera de. ¿El imperio de los tiburones? ¿Cuál es la friki? La friki es la de Ataque a los Titanes. Ah, y Megatiburón contra Coloso, que se enfrenta a un coloso plagiado estéticamente directamente de Attack of Titans. Exacto. Bueno, pues esto es echarle morro a la vida y vivir bien de ello, además, sí, porque no creo que les falte. No, se gastan 5 duros, recuperan 4 y medio y ya está. No creo que recuperarán más. No recuperarán más, se están echando tantas. El mercado de Antena 3, Telecinco, da mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, no, es una locura, porque yo no sé, creo que producen una como 7-8 películas. Y además estuve viendo un poco, buscando datos, y la producción es de risa, porque en 3 meses te han hecho la preproducción, el rodaje y la postproducción. Lo hacen rápido para pagar menos a los actores. Tira. A ver, tiembla Tarantino. Repitiendo las secuencias 15 veces, arrancando al mismo tentáculo 8. Así que se avanza los minutos. El minutaje va que vuela. Tremenda. Bueno, pues yo por mi parte no tengo nada más que aportar a. Se tienen que ver Megatiburón contra Pulpo Gigante. Las otras ya sí, se sí, verán. Sí, desde luego. Esa. Y después Star Crash. Aquí es el consejo de Frequency. Es. Bueno, no es el nuestro también. Es mejor esta que la otra. Esta tienes ganas de saber cómo coño van a acabar la puta peli. Al final haces el spoiler, ¿eh? No lo voy a hacer, Pero tienes ganas de verlo. La otra tiene ganas de que se acabe. No cuentes lo de que Lorenzo Lamas se convierte en tiburón. Bueno, eso no lo digas. Pero porque la coleta es de escuálido. Escuálido, sobre todo. Escuálido farlopero. Bueno, pues yo creo que no sé. Yo por mí no tengo ningún apunte más. Nada más que añadir a esta. La tenéis que ver y ya está. Si consiguen verla, que ellos mismos se arrepientan. No, la tienen que ver y disfrutarla. Sí, ahora, bueno, íbamos a proponer un tema musical que iba a presentar Frequency, que nos sí, proponía. Sí, como el otro mes, iba a decir la otra semana, pero es mentira, ¿no? En el primer programa fue un poco friki la canción. Vaya. La canción que propuso Marta. Muy buena, que me la han dicho, que le hizo mucha gracia. Ha triunfado más que sí, la que sí, propuse yo, ¿eh? Sí, ha triunfado. Solo una vez está bien. Sí, está bien, pero bueno, que ha triunfado. Yo propongo algo un poquito más así. Es pop español. Ya está moderno. Pero bueno, que es una canción que podríamos decir normal. Sí, está guay. A mí que no me gusta mucho el género, pero la canción mola. Está graciosa. Está graciosa. Está bien. La peli, iba a decir. Madre mía. La canción es Centric, Solo Quiero Bailar. Pues ahí la tenéis, amigos. Toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Pues bueno, acabamos de escuchar este tema de Centric, de Solo Quiero Bailar, y ahora pasamos a la segunda película del cartel de hoy. Es una producción del 1978, que es Star Wars, Una Nueva Esperanza, Star Crash. La sinopsis de la película pues sería el caso de dos aventureros espaciales, Estela, Star y Arcton, que todavía no sabemos si es un androide, un mutante o qué es. Un friki, sí. Es un témpano de hielo. Y un poco mariquitín. Sí, es un poco como... Es un poco extraño. Bueno, luego extendemos. Pues esta pareja de aventureros mientras son perseguidos por la policía, encuentran una nave espacial. Ahí dentro hay un niño perdido. Total, que la policía consigue encarcelarlos y el emperador los libera para desvelar el misterio de esa nave perdida. Aquí ya encontraremos el problema del emperador, ese Darth Vader de 3 al cuarto, y cómo solucionamos el problema. Bueno, la producción es una película del año 1978, dirigida por Luigi Cozzi e interpretada por la escultural Caroline Munro. Bueno, digo escultural porque de hecho explota en su físico a más no poder. No, en la película. Un poquito. Que la chica había salido también en 007, La espía que me amó, Maniac, Peliculón. Está de buen ver, ¿no? No vamos sí. a engañar. Sí, ¿no? El viaje fantástico de Sinbad, que viene al hilo de un poco de otra historia que viene ahora. Y el retorno del Dr. Fives. O sea, son tiene titulazos de culto dentro del fantástico. Uh-huh. El coprotagonista sería Mario Gordner. Que he flipado mirando datos de él, porque el chaval estuvo con 4 años, le ordenaron sacerdote evangelista. y sus padres le enseñaron un poco a explotar este rol y manipular a las multitudes y sacar mucho dinero a la gente. Y luego fue su padre el que se lo sacó a él. Exacto. Y luego a finales de los 60 él hizo una campaña para desvelar pues toda la engañifa que había detrás de esto. El documental, yo he visto trozos en YouTube y es para flipar, porque ves al tío diciéndolo a la peña gritando ¡no, cúrate! ¡No, no, no, ¡aleluya! ¡Di aleluya! ¡Hablan luego a esas extrañas! Tal. Y luego sale después cantando una canción de religiosa en la cama del hotel, así agitando una bolsa y tirando billetes. Que no tiene desperdicio, vamos. Es un documental del año 1972 llamado Mario, como el actor. Tenemos como secundario de lujo. Pero muy de lujo. Y todos en pie, porque interpretado al príncipe Simón no es otro que un acartonado David Hasselhoff, 4 años antes de. ¿Un precuber? Sí, sí, sí. No, aparte se le ve como un póster de videoclub, porque la expresividad que tiene es la misma en este momento. Es plano como el sol. Y eso sería, pues eso, unos 4 años antes de. 4 o 5 años antes del coche fantástico. Te quita. Aparece también Christopher Plummer. Que el señor estuvo 3 días de rodaje, me dio un paseo por Roma y págame, que me vas a dar 10.000 pavos por día y a correr. Y eso es. Vino a cobrar. Todo lo que hizo, sí. Pero bueno, lo más destacable a nivel de interpretación, por lo menos dentro del nivel de actores, es lo único que te puedes medio creer. Sí, sí, sí, sí. No es el pro. O sea, ya tenía tablas para hacerle cabañas a todos los que tenía alrededor. Exacto. Y también tenemos a Joe Spinell, que interpretaba al villano, que es como director y guionista, tuvo una carrera bastante corta, pero hostia, bastante prolífica. Apareció en su debut, no está acreditado, pero apareció en El Padrino, en Rocky 1 y 2, Taxi Driver. Y dirigió Maniac, la película esta que os he dicho que también salía Caroline Munro. Si podéis tenéis un ojo, echarle, o sea, si tenéis un momento, echarle. Tenemos de dos a tres. Si tenéis un momento, echarle un ojo. Y bueno, la música es de John Barry, ¿vale? El máximo exponente de las bandas sonoras de 007. También tiene temazos como Bailando con Lobos, Memorias de África, King Kong de los 70 de John Guillermin también. Y bueno, el tío es un crack. Y de hecho, bueno, la música está muy por encima de las imágenes. Exacto. O sea, de hecho, bueno, yo creo que es porque él no vio un puto fotograma de la película mientras componía. Es que ponga John Barry, que sea que tenga tu. Puso el piloto automático y como sabe hacerlo, pues le sale bien. Y a correr. Sí, lo único es que se la jodieron en el montaje. Porque después le pusieron la música encima de la suya y. Sí, un poco de esto queríamos hablar, un poco de la factura y de las escenas. Del orden. Vamos al barro de la película porque es lo importante. Si es que. Bueno, aquí va a haber debate, amigo. Hay un triangular aquí. No, yo. 2-1. Pues porque es un Jordan de pelis. Quizás o no. ¿Puedo decir que es casi la misma que Star Wars? Sí, no. Dijo el defensor de Mega Jordan contra un bolso de playa gigante. Lejos de decir que es una obra maestra, porque sin duda no lo es. Me parece que tiene mucho más encanto que la que ha iniciado este doble cartel. No estoy nada de acuerdo. Los efectos serán todo lo cutres que quieras, pero bueno, es un año 1978, es una serie B, C, D, por ahí lo ponemos. Del 79, ¿no? Porque creo que es del 78, 79. Es del 78 o cuando la hicieron, se estrenó. En España se estrenó en el 79. Bueno, 79, creo, pero bueno, que sí que. Sí, bueno, tuvo público, también. Sí, sí, los 800.000 medio millón de euros se sacaron de aquí. Que esto en la antigua pesetas son mucho dinero. Muchas pesetas. La mitad de Lluís Arroque III, ya, pues de que era, ¿no? Exacto. Bueno, pero. Sí, decid lo que queráis, pero es que no. Es que es muy. es una copia muy barata de Star Wars. Sí. Pero muy, barata. Es decir, no sale el este, ¿cómo se llama? El C-3PO. Sí. El negro. Sí. Porque en oro no lo podían bañar. Pero sí, es que es muy cutre. Es decir, las naves son una maqueta que ni pintarla, ¿pa' qué? No, las naves, aparte, hay un momento que salen como unos cazas especiales que van todos en el mismo cordel. Sí. Y girando como si fuesen coches. O sea, no tienes todo el puto espacio para girar, pero no, giras en 2D. A ver, o sea, para un combate no hay nada mejor que ir en línea. Para hice un tiro suelto y si no era el primero, era el segundo. No podemos fallar en la toma, que nos gastamos mucho dinero. Está la cosa muy mal. Sí, bueno, los efectos son muy cutres, eso no se puede negar. Pero también te digo una cosa, si miras las primeras, los masters originales de cómo se estrenó Star Wars y ves cómo han envejecido, flipas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, están digitalizados, remasterizados. Bueno, todo lo que el Tito George ha querido hacer y le han dejado y más. Bueno, pero es que la historia tampoco es... No, la historia, bueno, se vende como una copia de Star Wars. Pero bueno, los productores le dijeron, vamos, queremos hacer una copia de Star Wars y el señor Luigi Cozzi queremos que, pues, que la perpetres tú. Pero el tío dijo, sí. Pero él lo que quería hacer en realidad era una película de Sinbad el Marino. De aventuras, solo que en vez de Sinbad va de isla en isla, aquí estos van de planeta en planeta. Y bueno, incluso tiene la propia actriz Caroline Munro salió en el viaje fantástico de Sinbad. Uh-huh. Y tiene incluso escenas como la lucha del titán este en la playa Harryhausen. Exactamente, y cosas de mucho stop motion muy cutre, sí, muy, cutre, decir, muy, muy, cutre. Muy muy sí, mal sí, superpuesta. La muerte dramática del titán no me la quita. Ese momento de mano me muero. Me estoy muriendo. Me caigo al suelo y me sigo muriendo. De todas formas, a mí me pones stop motion y por muy mal que está ya, claro. me gana bastante. No puedo ser objetivo tampoco. Pero bueno, tiene muchas mierdas, ¿eh? No voy a negarlo, porque tiene una frase del villano que en mi espacio dice, bueno, pues vamos a atardecer. Que antes de que refresque. Me imagino el tío mirando el Garmin. No sé, queda una hora de qué planeta. O sea, claro, de cualquier planeta del primer círculo del emperador. Sí, luego, bueno, yo qué sé, tenemos un universo navideño que en vez de las estrellas, estrellas multicolor, de un color. Descubrieron los LEDs ahí, los LEDs de chinos. Sí, el presupuesto, bueno, fue de medio millón de euros. Que déjate, No está nada mal. No, perdón. No es de 4 millones de euros. Son 4 millones de dólares, perdón, de presupuesto. Me he equivocado con la recaudación de dotación en España, perdón. Y bueno, es a pesar de ser lo que es, para mí tiene mucho encanto. Para mí tiene su encanto. Sabiendo lo que vas a ver, es una película que vas a ver, una película que en el IMDb va a tener un 3,5, un 4. Me están intentando convencer, pero no te estoy... Para nada te queremos convencer. Tenéis que ver las dos. Por aquí hemos mamado más cine cutre, sí, antiguo, claro. Y tú menos. El nivel de cutredad y casposidad que nosotros toleramos es bastante más grande. Sí, aparte que lo cutre... Todo esto desde el cariño. Dos cosas que pueden tener las dos en paralelo, que son pues unos guiones pobres o una puesta en escena regulera. Pero... la infografía yo creo que envejece mucho más que los efectos analógicos. Sí, pero aunque la infografía, el problema que tiene es que cuando sale algo un poquito mejor, aunque esto ya es una mierda directamente para la fecha, pero bueno, me refiero a Mega Tiburón. No, hasta que... No, cuando... ¿Sabes? El ojo se acostumbra muy rápido. Al otro ya ves que es algo que es palpable. Pero simplemente por esto, aunque sea muy cutre, a mí ya me merece un mérito. No quito mérito a los efectos en 3D, ¿eh? Que todo tiene un trabajo. Pero no sé, me gana más. Igual que soy el más pureta de los que están en la mesa también. Que también puede Vosotros ser. Son más puretías que yo. Yo soy más de... espectadores de fontaneros, como el programa anterior. O sea, yo soy más fontanero que un cine bueno, de culto aquí, de hostias. Bueno, pues vale. Estamos todos un poco en un gremio similar, de todas formas. Sí, no es el mismo. Bueno, quería hablar un poco de Luigi Cozzi, del director, porque es un tío que... Sí, es un personaje, aparte, bueno, está ducho en hacer explotations de películas. Tiene un acto como... ¿Qué tenía ahí? Me estoy perdiendo un poco. Pues el desafío de Hércules. Sí, el desafío de Hércules. Contaminación, Alien invade la Tierra, a la estela de Alien. También tenía Godzilla. Sí, tiene cosas, tiene escrita por él un Demon 6, que no es nada canónica. De hecho, bueno, de Demons hay una tropelía de películas que no cuentan. Porque cuentan las dos primeras y luego hay variando una letra ya tienes otra parte y tal. El Spielberg, ¿no? Rápido, tráigame al director mexicano. Y este hombre regenta una tienda museo en Roma que se llama Profondo Rosso, dedicada al fantástico ciencia ficción, sobre todo italiano, pero también tiene mucho merchandising de muchas sagas. Y aparte el tío es un cachondo. Yo lo sigo, bueno, lo tengo en el Facebook agregado. Bueno, me tiene a mí agregado más bien. Claro, es normal, lógico. No, perdona, que somos influencers. Sí, a tope. Y no sé, es un cachondo. O sea, el tío es muy consciente de la mierda que hace y la explota muy bien. O sea, no es para nada tonto. Claro. Bueno, incluso ha colaborado en el prólogo de un libro de unos amigos míos. Que es la... Es que Marta tiene amigos. Sí. Tiene amigos. Un colega que me lo tuve que aguantar un poquito en la universidad, que es la guerra de los clones, más allá de Star Wars. Sí. Y él ha hecho el prólogo, con lo cual ya podemos ver el tío cómo se mete en el mundo este del low cost. Y bueno, el libro está escrito por la gente del pájaro burlón, entre ellos. VCR, que sería el señor VCR. Y toda esta panda. El libro es muy recomendable y si queréis echar un ojo a la web y esta editorial, merece mucho la pena. Exacto. Y bueno, yo esto es un poco lo que tengo que soltar. Siempre empezamos la primera película más, nos metemos más, la segunda más serio. Bueno, ahora podemos comentar escenas. Sí, no, bueno, sí. ¿Tenéis alguna escena así? A mí échale. A mí la escena que me encantó fue la del... cuando la tropa, bueno, sí, es imperial, porque realmente aquí el caso del imperio son los buenos. Intentan abordar la nave del malote, que van en supositorio dorado, que entran así a lo loco, a las naves, sin descompresión ni pollas en vinagre y... rompiendo cristales. Y paño, y ahí nadie se va al espacio, ni nadie se muere. Sí, no importa, aparte luego la tía sale al espacio y sí que lleva un casco y un traje espacial. Un traje transparente. Sí, traje sexy, pero traje espacial, al fin y al cabo. Cortinilla de baño. Y luego también, no sé si te das cuenta, todos los planetas tienen oxígeno. Sí. En todos se puede respirar perfectamente. Sí, con hielo, con playa. El planeta Punta Cana. Con los trogloditas. Planeta Andorra. ¿Y si metemos aquí? Pues metamos trogloditas. No sé qué más teníamos por ahí raros. Por aquí tengo puntadillas. Luego, otra cosa que me gustaría destacar es la actuación de Acton. O sea, no sé si es muy buen actor o muy malo, porque es que es un témpano. O sea, sí. No sé si es capaz de que es un robot y es capaz de transmitir la carencia de sentimiento facial. Pero no es un robot. Ya, es que no sé qué es. Pero... es un Jedi. Es claro, un... bueno, lo que sea, eso. No sé qué, es que no sabemos qué es. Es un tío que de repente dice: pues veo el futuro. Una precuela de Steven Seagal. Tío, sí, sí, sí. Y lo mejor es el llama al interfono. La policía. ¿Cómo? Les habla la policía. Por favor, deténganse. Somos los monillos interespaciales. Baja Acton a jugar. Se ha saltado un semáforo, puede parar. Pero no, nos escaparemos usando la hipervelocidad. Sí, aparte, velocidad, el tío, no sé, es que me da la sensación de que como que pretende ser muy tierno o muy muy bondadoso y me da muy mal rollo. Sí, sí, es no te acerques al colegio con él. Sí, no sé dónde más le vi así en Terremoto, una película de estas de catástrofes de los 70 con Charlton Heston, of course. El pavo hacía como una cosa muy rara. Era como un militar psicópata, un psicópata que se vestía de militar y le iba liando mientras estaba el terremoto por ahí liándola por la ciudad. Y el tío además abría la taquilla y tenía fotos de tíos ahí súper cachas en bolas Y era algo, yo lo vi cuando era pequeño y se me quedó el culo torcidísimo. Porque era ahí donde quería llegar él. Muy, muy perturbado. Era el culo. Era, quería torcértelo él. Suerte que no había llegado al 3D todavía. Bueno, como lo conocemos ahora, al menos. Y luego la escena de las Amazonas, el planeta Amazona de. Pues coño, soltemos más mujeres, claro, con claro, poca ropa, que esto vende. Faltaba una banda sonora de Los Vingueros también. Desde Saxo. Es decir, no solo en España se hacía. No, no, los italianos llevaban tela. Lo que pasa es que los italianos yo creo que se cortan un poco más porque tiene el Vaticano al lado. Claro. Y no es broma. Sí, sí, no sé qué puede ser, sí. Jaimito, mira que eran todo lo que era, pero tampoco había mucha teta suelta. O sea, esas grandes películas de Jaimito, que algún día tenemos que dedicar alguna, o sí, una saga entera, porque. Hostia. Miedo me da el señor Jaimito. Apuntaremos a la lista de películas recomendables, por no decir malas. Y Álvaro Vitali se llamaba el hombre. Estaba ahora, me he quedado ahí con las ruedecitas, con los engranajes de mi cerebro. Ahí. Álvaro Vitali. Perdón. Bueno, y. Yo. ¿Tenéis algo más que aportar a. StarCraft? ¿Tienes que decir alguna frase estrella de las tuyas? Frequency. Sí, yo voy a decir, una puta mierda. Voy a decir la frase de. Una puta mierda. Es una puta mierda. No defrauda. Acabaremos con la frase tatuada al final, sí. Me temo. Yo creo que todas mis frases de aquí van a ser. Es una puta mierda. Puta mierda. A ver, es una puta mierda. Si dentro, a ver. También dentro de lo que es. Sabiendo lo que es. Cuidado, que está diciendo algo positivo. No, sabiendo lo que es. Sí que me gustan. Esta menos. Alabo tu gusto. Lo que tiene que hacer la gente es mirar las dos, sufrir lo que hemos sufrido nosotros y a partir de ahí opinar. Bueno, haremos una encuesta. Pensad que son dos películas muy, muy, muy, muy diferentes. Y sobre lo que hemos dicho al principio, de diferenciadas entre unas del 78 y la otra del 2009. Son 31 años de diferencia. Ahora podría decir, no, la de 2009 es StarCraft. No va a colar. Ojalá. Me estaría muchísimo mejor. Bueno, pues nada, amigos y amigas, hasta aquí el segundo programa del Laboratorio de Alan Smithy. Queríamos agradecer a El Carrete por crear ese logotipo tan guapo que nos ha diseñado y que estáis viendo pues en la pantalla de vuestro dispositivo móvil. Thank you very much. Muchas gracias. Más guapa ya. Y a los compañeros del podcast colomense Pasen al Fondo, especialmente a Mente Alpargata, por su asesoramiento técnico y, por supuesto, a aquellos y aquellas que habéis llegado hasta este punto del programa. Una vez más, alabar vuestra paciencia. Y sobre todo, esperemos que esta vez suene mucho mejor que el primero, que fue bastante regulero. El técnico de audio me mejora. Vamos a intentar mejorarlo los dos. Estamos trabajando en ello, amigos. Pero es lo que tiene que ser un poco transmorfer. Bueno, deciros que nos podido. Bueno, una cosa antes de decir eso, bueno, hemos hecho un pequeño experimento ahora entre película y película. Y bueno, dile película a película entre cerveza y cerveza. Sí, bueno, con alguna cerveza en el cuerpo. Sí. Y el cuerpo pero por dentro, no lo hemos tirado por fuera. Bueno, un poco más. Yo sí, pero sí. Era todo a comentar. Bueno, no decidimos más, lo colgamos en Facebook y ya lo veréis. Es dramático, ¿eh? Sí, vamos a contar algo. No voy a hacer spoiler. Yo lo dejaría. Spoiler no. Hemos hecho un mix. Hemos hecho un Marvel. Hemos hecho una escena después de créditos. Exacto, un post credits. Hemos seguido con la tradición de crear criaturas de dos cabezas. Más Transmorphers. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, despedirnos de ahora y nos podéis encontrar en iVoox, Facebook y Archive.org si no tenéis instalada la aplicación en vuestro dispositivo móvil, como el Laboratorio de Alan Smithy, y en Twitter como Laboratorio de Alan Smithy o @AlanLaboratorio. O si no, en la que no vais a usar, pero bueno, ahí está, que es nuestra dirección de email, es laboratoriodealansmithy@gmail.com. Y ya solo quedaría, bueno, dejaros una canción. Un bonus track, como dice mi amiga Marta. Y bueno, al hilo de nuestra última película de hoy, os dejamos con una canción interpretada por David Hasselhoff. Recomendamos que veáis también el videoclip. Sobre todo, que ver el videoclip, porque si no, no tiene gracia. ¿Tenéis permiso para pausar el podcast y ir a YouTube? No tiene desperdicio. Bueno, lo compartiremos también en Facebook. Sí. Vale, y la canción es una versión del Hook on a Feeling que se hizo famoso por la banda sonora de Reservoir Dogs. Uh-huh. Y bueno, con ellas dejamos. No tiene desperdicio. Echadle un ojo y si queréis, y si no, Pues no lo soy, ahí está. Ahí estamos. Colgado está. Pues nada, un abrazo, un beso. Muchas gracias, adiós. Un saludo de la zona alta de Santa Coloma. Adiós. Adiós. Se dejará ver, sin duda, alguna otra vez. La rueda siempre da vueltas, pero ahora todo está en calma. Y durante algún tiempo, nosotros podremos descansar.